Hechos 2 testifica que el Espíritu Santo dio a los creyentes la habilidad sobrenatural de hablar en otros idiomas que no habían aprendido. Gente de más de 15 regiones atestiguó que los creyentes hablaban en sus diferentes lenguas maternas. Además, Pablo afirmó la misma realidad cuando exhortó a los corintios por abusar del don de lenguas. Ya que las lenguas eran idiomas no conocidos por los corintios, nadie podría ser edificado a menos que hubiera traducción. Por eso Pablo limita el uso de las lenguas a 3 personas máximo, hablando por turno y con traducción. Y eso nos deja ver que las lenguas de hoy no son bíblicas, ya que no obedecen las instrucciones bíblicas. La iglesia se reúne para la edificación del cuerpo, en el idioma que hablan. En Corinto, el único que entendía las lenguas era Dios, y el único que podía ser edificado era el que hablaba, así que no tenía sentido. Entonces, ¿cuál era la función de las lenguas? Pablo explica que las lenguas eran una señal para el judío incrédulo, un juicio divino por su desobediencia. Dios, en vez de hablar solo en hebreo a los judíos, estaba rechazando al judío como un mediador y hablando directamente con los gentiles en sus idiomas. En resumen, las supuestas lenguas que vemos hoy no son las lenguas de la Biblia, ya que el propósito de las lenguas bíblicas ha cesado de existir.